Así llegamos a las 2:15, sigue Hora 14. Hora 14, Radio Jodar, Sintonía de la SER. Aquí seguimos. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Los asuntos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial en este jueves 6 de agosto de 2015. Tenemos en cartera hoy, en nuestro avance en titulares, un asunto, han podido escuchar hace apenas unos minutos en esta sintonía la entrevista que a pie de obra manteníamos con los técnicos que están al frente de las obras que se acometen en la Plaza Manuel Agudo Jimena, la Plaza del Pilón, como todos conocemos, y sobre todo, y especialmente ante los restos arqueológicos de valor, llegaba a decir el arquitecto municipal, valor incalculable, que están apareciendo, que se sospechaba estaban ahí naturalmente a la antigüedad de la zona, y que incluso se alejan en el tiempo hasta la época islámica califal. Hablamos de 1000 años de antigüedad, de restos constructivos, de restos hidráulicos. En fin, hemos tenido oportunidad, han tenido ocasión de escucharlo, de conocer en detalle qué es lo que está apareciendo allí, al margen también de otro hallazgo más moderno en el tiempo, más reciente, pero también de gran valor sentimental, como es ese pilón que daba nombre a la plaza y que se sospechaba su ubicación, finalmente ha sido descubierto, y para el que precisamente los técnicos municipales también demandan a todos aquellos que tengan alguna reseña gráfica, fotográfica, o dibujos, pinturas, cuadros, en fin, cualquier referencia sobre el estado original de ese pilón, pues se lo hagan llegar al ayuntamiento para poder acercarse al máximo a su estado original, dado que naturalmente no están todas las piezas que en su día pues lo componían. En cualquier caso, vamos a conocer en detalle algunos de los datos de esa entrevista junto a otro asunto que ya prácticamente no es noticia, la situación de alerta por altas temperaturas en nuestra zona, Valle del Guadalquivir. En este momento registramos 36 grados centígrados de temperatura ambiente. No se espera que suba más a lo largo de la tarde en nuestro municipio, aunque sí se empiezan ya a ver nubes de evolución que van a generar posiblemente chubascos de carácter tormentoso, aunque con poca intensidad. En principio eso es lo previsto. Vamos en cualquier caso a conocer la previsión para el resto de la jornada y para las primeras horas de mañana, que nos llega a través de la Agencia Estatal de Meteorología y por la gentileza de Deportes Tor, que celebra en estas fechas su vigésimo aniversario. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque durante la tarde irán creciendo nubes de evolución y se esperan chubascos con tormentas, sobre todo en las sierras del nordeste. Incluso no se descarta que aquí puedan llegar a ser localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas hoy apenas cambian, sigue el calor. Tenemos aviso de nivel naranja por máxima sobre los 40 grados en Sierra Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir. En el resto el aviso es de nivel amarillo. Hoy las máximas rondan los 39 grados en la capital, Alcalá, La Real y Villacarrillo. 41 en Andújar, 42 en Linares, 38 en Úbeda y 36 en Cazorla. Sopla viento flojo en general. Mañana viernes se esperan intervalos de nubes medias y altas que irán a más, irán creciendo hasta dejar un cielo nuboso. Además también se irán formando nubes de evolución. Es probable que mañana tengamos algún chubasco y puede que hasta alguna tormenta, sobre todo en las sierras. Aquí no se descarta que tampoco mañana puedan ser localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. En algún caso podrían bajar, pero poco. Se mantendrá todavía el aviso de nivel naranja por calor en el Valle del Guadalquivir. Mañana esperamos 38 grados en Jaén y Villacarrillo, 40 en Linares, 41 en Andújar, 36 en Úbeda, 35 en Alcalá la Real y 33 en Cazorla. Mínimas esta noche entre 24 y 26 grados. Soplará viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hora 14 Jodar, con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Siente

hay muchos pueblos, muchas naciones que no disponen de esa solera histórica, de esa tradición que no existían hace esa ingente cantidad de años. Historia pura de nuestro municipio, con ella llegamos a las 2:30 de la tarde, asuntos de la actualidad de España y el mundo, hora 14, siempre aquí, Sintonía de la Ser.